Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para todos son las 12 con 2 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 29 de marzo, pero en el año 1886, muere la negra Matea, madre también alterna y que cuidó al libertador Simón Bolívar. Sus restos fueron trasladados recientemente al Panteón Nacional. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela derrotó las pretensiones de la fracasada Carta Democrática. Instala Centro Nacional de Innovación Francisco de Miranda en Venezuela. Trabajan en la recuperación de imprentas para reforzar la lectura en la población. Encuentro para el debate sobre las redes sociales. Hoy arranca Venezuela Digital 2017. Cultura. Este miércoles presentan El Pez que Fuma en celebración al Día Mundial del Teatro. Dimensión Latina ofrecerá concierto en la Noche de la Salsa del Círculo Militar. Programación formativa Museo de Bellas Artes abrió proceso de inscripciones para talleres permanentes. Filarmónica Nacional realizará concierto para conmemorar el Día Mundial del Autismo. Museo de Ciencias abre sus puertas para la primera Feria Artesanal 2017. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este martes la victoria que obtuvo Venezuela ante la OEA luego del contundente fracaso de la llamada Carta Democrática Internacional, así como el informe injerencista promovido por los gobiernos de Estados Unidos y México en contra del pueblo venezolano. Hemos obtenido una gran victoria. Ni se aprobó la Carta Democrática, ni se aprobó el comunicado infame de la coalición de países de derecha, de gobiernos de derecha. Triunfo popular, victoria popular para Venezuela. Hemos derrotado al Departamento de Estado, hemos derrotado a la Cancillería Mexicana y hemos derrotado a la coalición de gobiernos fracasados de la derecha latinoamericana. En un contacto telefónico desde Washington, la canciller venezolana Delcy Rodríguez agradeció a las naciones que no cedieron ante las pretensiones imperiales. Dieron una batalla realmente ejemplar y digna en defensa de nuestros intereses, en defensa de la vida. Por otro lado, agradecimos las manifestaciones que de buena voluntad solidarizados con Venezuela. Y desde Washington le dijimos a los Estados Unidos que si realmente quiere ayudar, que cese el cerco financiero contra nuestro país, que deroguen el decreto de Obama, que tengan una posición constructiva, proactiva y de cooperación, más no de intervención. Antes de los recurrentes desaciertos de la OEA, el presidente venezolano propuso un debate nacional e internacional sobre el verdadero rol de esta organización y le solicitó al vicepresidente Tarek El Aissami que active una demanda internacional contra Luis Almagro. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con el propósito de consolidar un nuevo modelo económico en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la instalación de un Centro Nacional Productivo Francisco de Miranda, dedicado a la innovación, tecnología y sustitución de importaciones. Destacó que todos los avances que desde el Centro Nacional se obtenga será el aporte histórico que se le dé a Venezuela e invitó a las universidades del país a incorporarse en el proceso de independencia científica. Asimismo, exhortó a las empresas socialistas a ponerse al servicio de dicho centro. 12 con 6 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro para la Cultura, Dan Chávez, indicó este martes que la revolución cultural impulsada por el comandante Hugo Chávez tiene como tarea rescatar los valores independentistas y bolivarianos de la patria, lo que permite que el pueblo venezolano pueda hacer frente a la campaña mediática emprendida por ejes imperiales. Sí, lo hemos estado denunciando desde los primeros momentos de esta nueva arremetida de la derecha nacional e internacional. Que nadie lo dude, es, podemos decir, una nueva metódica del imperio norteamericano dentro de su guión de golpe de Estado. Porque en Venezuela han intentado por diferentes vías y no han podido. Y nosotros seguimos diciéndolo con mucha fuerza, no han podido ni podrán. Pero allá han experimentado, ustedes lo saben, golpes de Estado violentos y directos como el de abril del 2002. Y luego, inmediatamente de haber sido derrotados allí, el paro petrolero. Y así sucesivamente. Ahora, lo más reciente, antes de esta última arremetida que tú mencionas, Luis. En el espacio televisivo, Chávez resaltó los diferentes proyectos impulsados por el gobierno nacional, ante los que destacan el Movimiento Corazón Llanero y el Movimiento Corazón Salsero, que buscan rescatar la música originaria nacional y del Caribe, así como el sistema de orquesta juvenil e infantil, que tiene como meta llegar a 1 millón de niños y jóvenes de todo el territorio. Asimismo, manifestó que desde el Ministerio para la Cultura se está trabajando en la recuperación de imprentas para reforzar la lectura en la población. Cultura. Y este miércoles inicia en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y la UNEARTE el Encuentro Venezuela Digital 2017, donde disertarán sobre el manejo de las redes sociales y el uso de medios alternativos en la actualidad. La jornada, que se extenderá hasta este viernes 31 de marzo, contará con la participación de ponentes nacionales e internacionales, quienes evaluarán los riesgos, amenazas y sus usos constructivos de las redes sociales. A continuación escucharemos la promo de este evento. ¿Has pensado en los desafíos actuales de la comunicación digital? Expertos nacionales e internacionales discuten sobre el vertiginoso desarrollo de estas tecnologías y su incidencia en la comunicación y la vida de los pueblos. Un debate abierto sobre comunicación, internet, redes sociales, política, psicología, entretenimiento, periodismo y soberanía estarán sobre la mesa en Venezuela Digital, en los espacios del Teatro Teresa Carreño, del 29 al 31 de marzo. ¡Te esperamos! Durante estos 3 días ofrecerán ponencias, foros y talleres a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde podrán asistir estudiantes, profesionales, comunicadores y público en general, con entrada libre, 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Compañía Nacional de Teatro presentará en una función especial la obra El pez que fuma este miércoles 29 de marzo, original del reconocido dramaturgo venezolano Román Chalbó. La pieza teatral se presentará en el Teatro Nacional a las 3 de la tarde, con entrada libre, y rendirá honor al dramaturgo Fernando Acosta. Así lo detalló Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Y el día de mañana estamos realizando un acto central donde vamos a presentar El pez que fuma, nuestra más reciente producción de la Compañía Nacional de Teatro, a las 3 de la tarde, con la lectura de la declaratoria por parte de Dilia Huaycarán y con presencia de autoridades, por supuesto, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos en este momento en temporada en el Teatro Nacional. Esta función va a ser mañana a las 3 de la tarde y continuamos este fin de semana a las 5 de la tarde en el Teatro Nacional. La puesta en escena forma parte de las actividades para celebrar el Día Internacional del Teatro, conmemorado este lunes 27 de marzo en diversos países del mundo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este viernes 31 de marzo se presentará la Dimensión Latina, Patrimonio Cultural de la Nación, junto a otras agrupaciones de música latina, en el concierto La Noche de la Salsa en el Salón Venezuela del Círculo Militar en Los Próceres Caracas. El director de seguridad del Instituto Autónomo Círculo Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Eduardo Almérida, invitó a los amantes de la salsa a este concierto que comenzará a las 7 de la noche. El Salón Venezuela se viste de gala y vamos a tener este viernes 31 una noche de salsa. Varias orquestas de salsa, vamos a tener al señor Luis Pérez y su orquesta, quien está cumpliendo 45 años de labor musical. Vamos a tener a Bambán y su guateque, al DJ Vladimir Leal, varias agrupaciones de salsa. Vamos a tener también música llanera con el venezolanísimo Iván Arévalo. Vamos a tener rifas, premios, hora loca en vivo y siempre el mismo ambiente de seguridad, el ambiente familiar que le brinda el Salón Venezuela al Círculo Militar en Los Próceres. Va a ser una noche inolvidable, dándole ya la entrada a lo que es la Semana Mayor, que el Círculo Militar en sus 14 sedes, el Instituto Autónomo, vamos a estar esperando a toda la sociedad venezolana. Ya las entradas se están vendiendo en el Círculo Militar y a través de los teléfonos, podemos reservar de los teléfonos 0212-609-0207 y 693-6169. Nos pueden seguir por las redes sociales también, en Instagram y Twitter, @sirmilfan. Almérida Padrón igualmente mencionó que con motivo del venidero asueto de Semana Santa, mantendrá actividades especiales en las 14 instalaciones del Círculo Militar en el país. 12:12. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. En el marco de la celebración de sus 100 años, el Museo de Bellas Artes abrió proceso de inscripciones para su programación formativa 2017, la cual está dirigida a todo público e incluye diversos talleres permanentes. La programación organizada por el Departamento de Educación iniciará a finales del mes en curso y se desarrollará hasta el próximo mes de julio de 2017, ofreciendo talleres de orfebrería, dibujo, esmalte sobre metal, oratoria, fotografía digital, entre otros. Para mayor información, los interesados en participar pueden comunicarse a través del número telefónico 0212-571-3697. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Orquesta Filarmónica Nacional interpretará este sábado 1 de abril piezas de Morza y Grieg en su cuarto concierto por su 30 aniversario y una jornada especial de concienciación por el Día Mundial del Autismo. El concierto contará con la participación de la solista Beatriz Lemus, médico fisiatra, músico y una persona diagnosticada con autismo clásico, que ha demostrado con su ejemplo de vida que esta condición no es limitante para que su desarrollo integral siga adelante. La cita es a partir de las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, bajo la dirección del maestro Luis Manuel González. 12:14. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Fundación Museos Nacionales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invita a la primera Feria Artesanal 2017 en el mes de las Madres, donde los interesados podrán conseguir papelería, orfebrería, bisutería, marquetería, textiles y dulcería criolla. La actividad se llevará a cabo en los espacios de los jardines externos del Museo de Ciencias, ubicado en Bellas Artes, los días 6, 7, 13 y 14 de mayo, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Titulares. Venezuela derrotó las pretensiones de la fracasada Carta Democrática. Trabajan en la recuperación de imprentas para reforzar la lectura en la población. Encuentro para el debate sobre las redes sociales. Hoy arranca Venezuela Digital 2017. Este miércoles presentan El Pez que Fuma en la celebración al Día Mundial del Teatro. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 29 de marzo de 2017. Coordinadora de información, Sinamay González. Producción general, James Martín. Edición y montaje, Andrea Terán. En el control técnico, Luis Erloyo. Y quien nos acompañó en los micrófonos, Esther Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde.

a través de chantajes viles, a través de presiones, extorsiones. Vimos dos congresistas de los Estados Unidos, de Norteamérica, amenazar groseramente, vulgarmente, bárbaramente a países miembros de esta organización. Países hermanos, hay que decirlo, y nuestro reconocimiento infinito por la posición digna que, a pesar de estar sometido al chantaje vulgar del imperio más poderoso que ha conocido la humanidad, se mantuvieron de pie, con la frente en alto, con la moral al frente, bueno, defendiendo la dignidad de sus países y defendiendo también la soberanía y la independencia de la patria grande. Nosotros queremos, primero que nada, señalar que en esta batalla tan importante nos inspiró la fuerza del pueblo venezolano que salió a las calles. Era impresionante. Nosotros veíamos esas multitudes, esa marea roja de dignidad, como llamaba el comandante Hugo Chávez, y eso nos inspiró a mantenernos, eso nos inspiró a batallar por la dignidad, por la soberanía de Venezuela. Ahí vimos a un pueblo. Ese pueblo le habló al mundo, ese pueblo le habló al imperio, ese pueblo le habló a los poderosos y a las oligarquías de nuestra región que están en esta obsesión agresiva, inamistosa e inaceptable contra la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros agradecemos también a los movimientos populares, progresistas y de izquierda del mundo que han manifestado su solidaridad con nuestro país, con nuestro pueblo y que han defendido la soberanía de Venezuela. En nombre del presidente de la República, en nombre del pueblo de Venezuela, le damos las gracias. Le damos las gracias a esos movimientos que han expresado su solidaridad y han repudiado la vil actuación de este personaje que hoy ocupa la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Repudiamos, pero categóricamente, con mucha fuerza, como ya lo dije, las amenazas que desde los centros de poder estadounidenses se han desplegado contra países dignos de nuestra región. Nosotros ayer invocamos, además del artículo 1 de la Carta de la OEA, invocamos el artículo 20 de la Carta de esta organización, que expresamente prohíbe el ejercicio de coerción de un país miembro sobre otro para obtener ventajas, para obtener decisiones. Sabemos que las fuerzas que se desplegaron, contrarias a la legalidad, contrarias a la institucionalidad, contrarias a la integridad de los países, fue brutal. Lo sabemos, porque sabíamos de llamadas, sabíamos de presiones, sabíamos de chantaje y lo rechazamos. Y entre otras cosas, la ilegalidad de la convocatoria que se realizó ayer, porque es intrusiva, injerencista en la jurisdicción de un país miembro como es Venezuela. Además de eso, se estaba haciendo en el marco de una operación de chantaje y presión sin precedente. Por eso la jornada de ayer marcó una victoria para la diplomacia bolivariana de paz, también lo digo, sin precedente. Dimos una batalla, defendimos a la patria, defendimos a la nación, dirigidos por el jefe de Estado, dirigidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Por otro lado, también queremos agradecer a esos países que se mantuvieron de pie, que no se doblegaron ante las espantosas y brutales presiones y chantajes que desde Washington se imponían. La acción que desplegó el Departamento de Estado para presionar y chantajear a los países, debe saberse, fue brutal. Lo que se vio públicamente fue apenas, digamos que, la forma más tímida de chantaje que sabemos que en privado se llevó a cabo de forma grotesca. Nosotros queremos agradecer a los países que mantienen una posición respetuosa de la soberanía de Venezuela, que mantienen una posición respetuosa de la autodeterminación del pueblo de Venezuela, que mantienen una posición respetuosa de la jurisdicción interna de nuestro país. Estamos hablando en un lenguaje del derecho internacional, estamos hablando en el lenguaje de las normas y principios que debe inspirar a la comunidad internacional en sus relaciones entre países. Estamos hablando del marco regulatorio que regula justamente la actuación de los gobiernos en el ámbito internacional y que ha sido vulnerado y violentado por un grupo de gobiernos minoritarios de nuestra región, tal como se expresó el día de ayer. Ya lo habíamos anunciado en la sesión del año pasado. No está aplicada o activada ninguna carta democrática contra Venezuela. Y el día de ayer, para que lo sepan, lo repetimos y lo seguiremos repitiendo, esas pretensiones de la oligarquía venezolana, de la ultraderecha venezolana, actuando como cipaya de los centros de poder estadounidense y de los centros imperiales del mundo, no fueron acogidas, fueron derrotadas. Y por eso el presidente de la República ha dicho, ha sido una victoria contundente de la diplomacia bolivariana de paz. El jefe de Estado ayer llamó a un debate nacional e internacional sobre la utilidad de la Organización de Estados Americanos para el desarrollo de nuestros pueblos, para la garantía de paz de nuestros pueblos, para la garantía de estabilidad. Es un debate que está abierto y nosotros lo llevaremos a cada rincón de nuestro país y lo llevaremos también a todos los ámbitos regionales. Que se dé un debate. Nosotros lo expusimos ampliamente en la organización. La OEA fue creada en 1948 y desde entonces no ha podido mostrar un balance positivo de cuál ha sido su participación en cooperación, en diálogo genuino con los países de la región. Apenas con Petrocaribe, que fue creada hace 11 años, o con el ALBA o con la CELAC, nosotros tenemos resultados concretos de cómo debe ser la relación entre los países en la construcción de la cooperación, en el forjamiento de la unión de la patria grande latinoamericana y caribeña. El expediente que muestra la OEA es un expediente de vergüenza, de apoyo a golpes de Estado, de respaldo a invasiones militares a países de nuestra región por parte de la potencia militar más salvaje que ha conocido la humanidad. Nosotros sabemos también que la OEA hace silencio cómplice de las violaciones masivas a los derechos humanos que se dan en nuestra región. Podríamos tener aquí una lista inmensa, inagotable, de las violaciones flagrantes al sistema interamericano, al sistema internacional en materia de derechos humanos, donde la Organización de Estados Americanos ha mantenido sencillamente un silencio. En el caso de Venezuela ha sido grosero su silencio frente al decreto del expresidente Barack Obama, considerando a Venezuela una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y a su política exterior. Ni hablar de su participación durante el golpe de Estado en el año 2002, y yo me refiero a su inacción. Es una vergüenza. Cuando comparamos lo que ha hecho la OEA con lo que ha hecho los mecanismos de integración de unión creados por nuestros gigantes, el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro, el comandante Daniel Ortega, el presidente Rafael Correa, el gran jefe del sur Evo Morales y otros gigantes de nuestra región, nosotros podemos decir, y es por eso que el presidente ha llamado al debate, podemos preguntarnos qué sirve, para qué sirve la Organización de los Estados Americanos a los efectos del desarrollo de nuestros países, a los efectos del derecho a la paz, a los efectos del derecho al futuro, a los efectos del derecho al desarrollo de los pueblos. Y ese es un debate que tiene absoluta pertinencia a los efectos de lo que hoy estamos viendo está ocurriendo contra Venezuela. Y nos referíamos a la ambientación en el año 1962, cuando Cuba fue excluida, como lo llamó el comandante Fidel Castro, por un cónclave inmoral. Bueno, ayer vimos una expresión minoritaria de ese cónclave inmoral, pretendiendo revivir esa historia trágica, terrible y oscura que ha marcado la acción de la Organización de los Estados Americanos. Es un instrumento diplomático al servicio de los Estados Unidos. Son empleados de las directrices intervencionistas del Departamento de Estado. Es una realidad y lo hemos demostrado. Y quien hace las veces de secretario general de esta organización no es más que un ejecutor, un brazo ejecutor, conjuntamente con otros gobiernos de la región, para ejecutar el plan de intervención contra nuestro país. Se impuso la sensatez de los países respetuosos de la legalidad, respetuosos del derecho internacional, pero también profundamente conscientes de que lo que está ocurriendo en Venezuela no es menos grave de lo que puede estar ocurriendo en otro de los países de nuestra región. Y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Nosotros aquí podríamos traer muchas escenas, de violaciones a los derechos humanos. Nosotros aquí podríamos referir golpes de Estado recientes, muy recientes, como diríamos, un pan recién salido del horno. ¿Y qué ha hecho la Organización de los Estados Americanos? Nada, nada, absolutamente nada, solamente accionar concertadamente con las oligarquías venezolanas y los factores más violentos y ultraderechistas de nuestro país para derrocar al gobierno del presidente Maduro e imponer su modelo neoliberal en nuestra nación. Ayer el pueblo de Venezuela, su respuesta fue contundente. Ahí está la muestra, en las calles, el pueblo de pie defendiendo su soberanía, defendiendo su libertad y defendiendo su independencia. Nosotros desde Venezuela, en nombre del presidente de la República, nuevamente agradecemos a los países que acompañaron a nuestro país en esta histórica y extraordinaria jornada. Con mucho gusto responderé las preguntas. Sí, para dar inicio a la ronda de preguntas, tenemos en primer lugar a Fabiana Ortega por Globovisión. Buenas tardes. Ministra, canciller, ya es público su rechazo y su repudio ante la solicitud de la activación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país. Sin embargo, ¿qué lectura pudiese hacer de la sesión del día de ayer, la lectura de que fuesen 20 los países que aprobaron para que se realizara la sesión extraordinaria del Consejo Permanente en la OEA? Y en segundo lugar, quisiera conocer, de seguir en curso la solicitud del secretario general Luis Almagro para la activación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país, ¿cuáles serían las medidas que tomaría la Cancillería venezolana al respecto? La votación de los 20 reflejó que hay países genuinamente interesados en apoyar y respaldar el proceso de diálogo en Venezuela, a los cuales agradecemos sinceramente. Pero hay un grupo de países, como he dicho, un grupo de gobiernos de nuestra región, que como ustedes bien saben, marcados por su posición política e ideológica, agreden a Venezuela. Son países enmascarados en sus intenciones. Son países enmascarados en sus preocupaciones. Están preocupados por Venezuela, pero nosotros tendríamos razones y la región tendría millones de veces más razones para estar preocupados por las realidades internas de esos países que hoy pretenden juzgar y acusar a Venezuela para que sea sancionada, que lo que realmente nosotros sabemos está ocurriendo en Venezuela. Pero luego tú me refieres que la activación de la Carta Democrática, eso no ha ocurrido, no se ha aplicado la Carta Democrática. En las dos sesiones que se ha pretendido, la conclusión formal en acta es, se toma nota del debate. No está aplicándose ninguna Carta Democrática, ni se ha activado ninguna Carta Democrática. Lo que se diga en los pasillos, lo que se diga en los medios de comunicación es distinto, pero a los efectos del proceso y de los procedimientos contemplados en la Carta, inclusive para su aplicación o activación, no está prevista y, te repito, no está en marcha ninguna Carta Democrática. Se tomó nota del debate. Que se pretenda ahora hacer una manipulación para que algunos voceros de la ultraderecha venezolana no pierdan su viaje que hicieron a Washington de rodillas, genuflexo, a pedir la intervención de Venezuela, bueno, esa es otra historia. Pero debe aclararse a los efectos procedimentales, conforme a las normas de esa organización, que no está activada ni se está aplicando la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Fue derrotada esa pretensión. Se tomó nota, es decir, se engavetó. Seguidamente, Daisy Buitrago por la agencia Thomson Reuters. Buenas tardes, canciller. Buenas tardes a todos. Quería preguntarle por qué considera que la reunión de ayer fue un éxito cuando precisamente hubo 20 países que se manifestaron para la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana. Y también que me especificara cuáles son las acciones diplomáticas que siguen después de la sesión de ayer y si Venezuela ha pensado en medio de toda esta situación salir de la OEA, si eso. 12:41. Hace poco escuchábamos palabras de la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreciendo este miércoles un balance de las acciones diplomáticas de Venezuela para frenar las maniobras imperiales promovidas desde la Organización de Estados Americanos, OEA, contra el país. El gobierno venezolano reafirmó este miércoles su rechazo a las amenazas de centros imperiales contra los países de la región que se opusieron a los planes intervencionistas promovidos por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Para ampliar la información, pueden visitar nuestro portal web www.albaciudad.org. Continúen disfrutando de la programación que les tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM y en pocos minutos Radar 96. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12:40. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Si él te trata mal, entonces vente y déjalo en casa. Y ven conmigo, en plan de amigos. Pero si algo pasa entre nosotros, no habrá testigos. Ay, ay, ay. Pasar, tú solo dejas.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 53 minutos. Las 12 y 53 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Sangriento, destrozas mi corazón. Tienes una enredadera, tu sonrisa y tus miradas. Cada vez que paso y miro, mi alma se queda enredada. Que atrapas con sutileza. Es la red de la ilusión donde tienes aprisionado a este pobre corazón. Recuerdos de mi viejo Antonio, cuando le llevaba serenatas a mi viejita Carmita. Como los quiero. Tienes una enredadera, tu sonrisa y tus miradas. Cada vez que paso y miro.